Nicolás Rainone, y ya tenemos comunicación telefónica con él para conversar unos minutos en la mañana de Radio Kermés. Nico, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González. Bueno, Nico, ¿vas a estar tocando por acá, por Santa Rosa? Sí, el domingo 25. El domingo 25 en La Maroma. En La Maroma, Exacto. Bueno, ¿ya venís presentando el disco nuevo, el nuevo trabajo? No, todavía, o sea, en realidad toqué en Escobar a fin de mes pasado. Que empezamos a mostrar un par de canciones, pero bueno, ahora es como que empiezo a tocarlo, si bien no salió todavía, Pero la idea es empezar a tocar las canciones. ¿Hubo algún adelanto el último jueves en Casa de la Pampa, verdad? No, es este jueves. Este jueves. Claro, este jueves, o sea, el viernes va a salir en todas las plataformas digitales la primera canción, el primer single, el adelanto de Ríos de Neón, pero el jueves, o sea, la canción sale con su video y el jueves vamos a presentar el video de manera exclusiva ahí en la casa. Muy bien, bueno, en Casa de la Pampa, en Buenos Aires, soy Pacha 346, ahí se estará presentando Nico Rainone en una jornada que tiene que ver con el ciclo Ñuque Co., donde la entrada es libre y gratuita para todos los que puedan estar por ahí y quieran darse una vuelta por la Casa de la Pampa. Contanos un poquito de este nuevo proyecto, por dónde va enfocado, digamos, desde lo musical, desde lo compositivo. Sí, mira, bueno, a diferencia de Grito, este fue un disco que, digamos, el 80% fue grabado en un estudio de grabación, que casi todo se grabó en Guión, en los estudios Guión. Después grabé en dos estudios más chicos algunas cosas más, pero digamos, toda la mayoría de las cosas están grabadas ahí, lo cual lo que noto es una diferencia de audio importante, a diferencia de Grito, que Grito fue grabado de una manera muy, muy artesanal en una habitación, digamos. Eso, después, también otra diferencia que tiene con Grito Pampeano es que hay invitados, hay dos invitados, en Grito no había, en este sí, que uno es canto a dúo en una canción con Gustavo Santaolalla, y en otra canción voy a cantar a dúo con Cecilia Todd. Y después sí que tiene parecido que es como la continuación de Grito Pampeano. A mí siempre me gustaron los discos que cuentan historias o que son obras conceptuales, digamos. Soy como de esa época de poner un disco y de escucharlo entero. Todavía me cuesta como esa cosa de escuchar una canción sola y quedarme solo con eso, ¿viste? Necesito como, cuando escucho música, o por lo menos una obra, como entrar en un viaje, y eso hacen los discos, digamos, la escucha de discos enteros. Seguro. Te iba a decir que Grito Pampeano de alguna manera tiene como un recorrido, ¿no? Por La Pampa, por su geografía, ¿no? A través de cada una de sus canciones. Sí. Bueno, y este disco, digamos, todas las canciones también es lo mismo, de principio a fin. Es la continuación de Grito Pampeano, porque yo en Grito Pampeano el disco termina con La Huella y Vuelta, y este disco arranca con una canción que apenas escuchás la primer frase, ya sabes que, o sea, está hablando de la vuelta, digamos. Y es como arranca volviendo y llega al oeste. Es, digamos, la misma temática, solo que al revés. Y después cada canción fue pensada para que sea parte de la historia, o sea, desde la letra. Tienen por qué cada canción una al lado de otra. Lo que sí estoy notando, que por ello quizás no me di cuenta, pero que amigos que les estoy mostrando el disco, que me dicen como que tiene como muchas, que como que cada canción tiene muchos colores sonoros diferentes en cuanto a contrastes sonoros entre canción y canción, que eso me pone contento que me lo digan, porque era un poco la idea también, viste, como generar como dentro de la escucha que entres en una historia musical y de golpe entres en otra y así, mientras vas escuchando la historia. Como diferentes climas. Exacto. Nico, recién lo nombrabas a Santa Olalla, vos sos un músico que, bueno, habitualmente comparte escenario con él, estás trabajando con Gustavo permanentemente. ¿Cómo viene eso? ¿Y si tienen algún plan a futuro para los próximos días, meses? Sí, bueno, eso, ahora lo que es el proyecto, digamos, su banda solista, que yo toco en ese proyecto, estamos con un pequeño descanso, porque ahora en octubre sale el disco nuevo de Bajo Fondo, y después de eso se vuelve a retomar. Yo igual con él voy a estar tocando ahora en septiembre en Dallas, en un festival que hace Eric Clapton, que lo invitó a él, porque, bueno, Gustavo le hizo la música del documental de Clapton, el último documental que salió. Uh-huh. Y se hicieron amigos, y bueno, y él lo invitó, y Gustavo armó una banda así más reducida, y bueno, tengo la suerte de ir para allá, así que ese es el próximo encuentro en septiembre. Y después, bueno, vino Bajo Fondo y después hay cosas para el año que viene. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís en lo personal eso de formar parte de esta banda de Santa Olalla, que es uno de los productores musicales más reconocidos en el mundo? Sí, y es un continuo aprendizaje. Por lo menos yo siento desde que estoy tocando con él, ya hace 3 años, como me siento más maduro en un montón de cosas dentro de mi actividad musical, ¿viste? Que tiene que ver con esa enseñanza que da él. Son personas que cada cosa que van haciendo te van enseñando algo. Son así como grandes maestros. Por eso, bueno, ha logrado todo lo que ha logrado y logra. Y bueno, yo trato de aprender cada vez que estoy con él, de aprender todo lo que más pueda, porque Gustavo no solo que tiene que ver la cuestión musical, sino toda la cuestión, todo lo que rodea a eso. Es una persona que es muy atenta a todo lo que está alrededor, y bueno, después cuando vos empezás como a tratar de incorporar esas cosas, hace que, o por lo menos yo siento eso, que la cosa sale mejor, cada vez mejor. Seguro. ¿Ya escuché las canciones nuevas? ¿Las tuyas? Sí, de hecho, bueno, grabó en una, y la Ajá. canción que grabó él la mezclaron allá con Aníbal Kerpen en Los Ángeles, en el estudio de él. Sí, le iba mostrando, y eso también es una gran, digamos, ayuda, ¿viste? De tener ahí como una escucha importante, seguro, de alguien que algo sabe. Ni hablar, una referencia importante, ni hablar. Nico, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros, nos quedaremos charlando toda la mañana, estamos llegando casi al cierre en el día de hoy, te mandamos un fuerte abrazo, lo mejor para el jueves en Casa de la Pampa, y el domingo te esperamos por Santa Rosa. Buenísimo, bueno, muchas gracias por llamar. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, chao. Hasta luego. Nico Rainone, músico pampeano, bueno, integrante de la banda de Santa Olalla, viene bueno, compartiendo canciones de su último disco, pero ya preparando el próximo, que dentro de poquito lo vamos a poder compartir también. Seguimos en Radio Clásica, ya estamos cerca del cierre, se viene en el repaso de los títulos y las principales voces en el día de hoy. Radio Kermés 106.1, una radio de noticias, pero no solo de noticias. Una radio de palabras, pero no solo de palabras. Una radio de sonidos, pero no solo de sonidos.